no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario. Bueno, dice el operador Vicente que no es una alusión personal para Jorge López Sáez la canción. No sé si está en España. De Paco Ibáñez, sí. Es el cumple, así que Jorge. Hoy está de cumpleaños Paco Ibáñez. Por eso. Bien, no, lo interpreto bien, ¿eh? Lo interpreto con modestia la canción. Muy bien, Jorge. Bueno, buenos días a la audiencia, a los compañeros. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contento de recibirte como cada sábado, con temas que están muy candentes, sin ninguna duda. Y si a vos te parece, ya arrancamos. Dale. Con todo el tema Bielorrusia. Sí, acá arrancamos, Polonia, si querés, ¿no? Hasta con. Sí, y bueno, la situación se complica por momentos. Sí. Hay en este momento en Europa hay dos puntos, digamos, de candentes con peligro cierto, y lo decíamos el sábado pasado, de llegar a un enfrentamiento armado. Si no llega es porque tendría, dado quién está detrás de cada una de las partes, sería como hablan los propios polacos de una tercera guerra mundial, y yo creo que el mundo y los propios adversarios no están por el tema, ¿no? Sin embargo, la situación está muy candente y vamos a observar la logística de lo que está ocurriendo. Son en zonas fronterizas de Rusia. Por un lado tenemos a Polonia dentro de la Unión Europea contra Bielorrusia, que está apoyado evidentemente por Rusia, y por otro lado Ucrania en la frontera con Rusia, y Ucrania está siendo apoyada por la OTAN. Por tanto, la OTAN no está jugando bien sus cartas, o por lo menos se les ha ido de las manos, porque, atentos a una cosa, tanto Polonia como Ucrania tienen gobiernos de extrema derecha, es decir, que no puede presumir la Unión Europea de que está apoyando dos democracias, a dos países, digamos, que tienen un régimen aceptable. La casualidad o no hace que justamente esos dos países que están de una u otra manera atacando a Rusia con aliados importantes, ojo, la OTAN, los propios Estados Unidos, ahora nos referiremos a ellos, son dos países, para creer que casualmente, como digo, y vamos a entrecomillarlo de casualmente, están dirigidos por la extrema derecha. Es todo un dato histórico, porque no es Francia, no es Italia, donde bueno, puede haber un gobierno conservador, capitalista, tal, no. Estamos hablando de gobiernos de extrema derecha. En estos últimos días, Polonia ha enviado 15.000 soldados a la frontera con Bielorrusia. Son soldados apoyados por la OTAN, es decir, y están mismo en la frontera, en muy pocos kilómetros de la frontera. Dicen que para controlar que no lleguen los refugiados, pero utilizan armamento y blindados y cosas de ataque, digamos, contra Bielorrusia. Es un tema muy importante porque detrás de Polonia está la OTAN y está Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ocurre lo mismo en Ucrania, pero Bielorrusia en este momento, desde hace unas horas, ha sacado a todos los refugiados o intentos de refugiados que estaban en la frontera para entrar en la Unión Europea, es decir, en Polonia, los ha sacado. Es decir, ahora mismo la frontera está limpia de personas y están expectantes. Han sido los refugiados mayoritariamente iraquíes, afganos, han sido engañados vilmente, les han cobrado $2.000, $1.500 por llegar a ese punto desde cualquier parte del mundo que estaban, por llegar a ese punto pensando o engañados de que en ese momento iban a entrar en Polonia, es decir, en la Unión Europea. No fue cierto, Polonia y la Unión Europea impidieron la entrada, ha habido un niño muerto, hay otra persona también en una grave situación de salud, por intentos de pasar, como digo, a la Unión Europea. En este momento el gobierno de Bielorrusia, Lukashenko, ha trasladado a todos los intentos de emigrantes a zonas, digamos, alejadas, o por lo menos algo alejadas de la frontera, para darle algo de cobijo, alimentos, calor. Tenemos en cuenta que ahí está habiendo ya temperaturas muy, muy, muy frías y está peligrando la salud de miles de personas. O sea que estamos en un impasse en esa zona, no así en Ucrania, en la frontera con Rusia, sí, donde Estados Unidos ha metido $60 millones Y bueno, a través del aire y mar, el Mar Negro, que digamos une Rusia con Ucrania también, están drones, hay armamento de última generación y hay un despliegue enorme de la OTAN que ha sido contestado como a los 3 días por Rusia con un traslado también de tropas. Es decir, ahí se están viendo al otro lado de la frontera unos a otros con el armamento pesado, digamos. Ucrania ahora está siendo apoyado. Lo que hizo fue, sí, sí, Estados Unidos primero se metió ahí, ¿no? Como vos estabas diciendo, y vos lees la información internacional y dicen hay preocupación porque Rusia empezó a mover un número considerable de tropas y equipo militar a la frontera con Ucrania. Como que empieza claro, ahí. 4 días después. Seguro. Claro. Seguro. Es noticias. Es decir, siempre una de las cosas que tenemos que ver en esta época, siempre, pero en esta época en modo más acentuado, es quién y para qué emite la información, qué agencia de noticias está detrás, porque como suele decir Joe Biden o Leyer, la de la Unión Europea, viajan con agencias de viaje en el mismo avión, es decir, con agencias de viaje, con agencias de prensa, que van con ellos directamente para informar, entre comillas, de lo que ellos quieren. Entonces se convierte todo en una gran mentira, en una gran farsa. Es decir, técnicamente es posible demostrar que el movimiento de tropas de Rusia fue posterior al de Estados Unidos, pero ellos te lo dicen al revés. Exacto. Se quedan muy tranquilos. Es decir, la realidad es que sí, Lituania igual que Polonia, es decir, sí, Lituania se apuntó a la posibilidad de Polonia, de que Polonia, como le ha pedido mucha plata a la Unión Europea para, entre comillas, vigilar la frontera, Lituania ha dicho, pues yo también quiero plata. Entonces, porque también pueden venir por aquí los refugiados. Exactamente, quieren hacer un muro que en un 30 o un 40% de la plata sería destinada para otras cosas. Entonces, claro, todo el mundo, es decir, se va a convertir la entrada de la Unión Europea en un gran muro, que otra cosa que el muro de Berlín, es decir, totalmente amurallado para que, al fin y al cabo, y no es por hacer demagogia, pero es la realidad, para que no entren los pobres. Es decir, los ricos siempre van a poder entrar y siempre van a poder comprar casas. Es decir, hay países que dan directamente la nacionalidad de la Unión Europea a alguien que compra una propiedad de 500.000 euros. Es decir, inmediatamente recibe, con la propiedad, recibe un pasaporte de la Unión Europea. Es decir, que es una cuestión, como siempre decimos, la inmigración es una cuestión de clase. Es decir, que es un problema cuando emigran los pobres. Cuando viajan los ricos es para hacer turismo. Y así estamos, ¿no? Esa es una realidad. Me gustaría decir que la mayoría de la plata destinada por Estados Unidos a armamento en Ucrania había sido prometida para ayudas sociales y para ayudas, digamos, de comida directamente en Ucrania, que está viviendo un proceso de desmoronamiento absoluto a nivel social, con miles de personas que quieren a su vez emigrar de Ucrania porque la pobreza se está instalando, como en un país que tenemos muy abandonado porque no es en estrictamente europeo. Que es Líbano, donde capaz que es uno de los países en este momento con una situación económica más devastadora, pues Ucrania va por el mismo camino y esa plata la están utilizando el gobierno ucraniano y norteamericano, lejos de ayudar a potenciar comedores y cosas que parecerían básicas, ¿no? El tema de salud, no, se está utilizando para armar la frontera, para instigar a Rusia en este caso. Bien, ¿te parece que pasemos a Italia? Italia tiene una buena noticia desde el punto de vista histórico, porque en Italia en los años 60, 70 y parte de los 80, la dicotomía electoral era entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista de Italia. El Partido Comunista de Italia siempre se quedaba muy cerquita, recordarán los más mayores, muy cerquita de gobernar y siempre le faltaba algún porcentaje y le ganaba la Democracia Cristiana. Pero al final caso, ellos decían, los italianos, los comunistas italianos, decían, y era verdad, que el Partido Comunista de Italia, en número de militantes y de votos, era el Partido Comunista más poderoso de Occidente, cosa que era estrictamente cierta. Y bueno, la desaparición del Partido Comunista, absorbido por la socialdemocracia en distintas etapas históricas, desde los años finales de los 80 hasta la actualidad, tuvo la razón histórica de que desaparecieron la representación parlamentaria del Partido Comunista, tanto en Senado como en la Cámara de Diputados. Es un dato muy interesante, la prensa italiana lo ha destacado bastante, que hace apenas dos días, proveniente del movimiento Cinco Estrellas, de Pepe Grilli, ¿te acordás de ese sí. movimiento un poco antisistema, un poco nada más, luego fue absorbido también por la socialdemocracia? Ahí entró mucha gente y entre ellos entraron algunos diputados, como Emmanuel Desi, que él nunca dijo que era del movimiento Cinco Estrellas, sino que él era comunista. Pues con la desintegración absoluta que está teniendo el movimiento Cinco Estrellas en Italia, él, que sigue siendo senador por ese movimiento, ha dicho que a partir de ahora va a representar al Partido Comunista. Y bueno, que el Partido Comunista vuelve, por tanto, a las cámaras de representación. La prensa italiana lo ha destacado justo en el aniversario, en el 100 aniversario de la existencia del Partido Comunista. Y bueno, las encuestas también indican que había una cierta subida por el desmoronamiento también de la política italiana. Es un hecho anecdótico, pero histórico, ¿no? De que después de muchos años el Partido Comunista vuelve a la Cámara de Parlamento, en este caso del Senado italiano. Muy bien. También en Italia, y es interesante saberlo, que ayer, igual la noticia no estaba, como siempre, en los grandes medios, ni en las grandes agencias, se han manifestado miles de estudiantes. Están hablando de centenares de miles de estudiantes por las grandes ciudades de Italia para pedir algo que piden los estudiantes cuando se movilizan, que es mayor cantidad de plata para presupuesto. La educación pública, presupuesto para lo público. Es una medida, una petición de siempre en todos los países, pero ayer fue muy importante en Italia porque fueron miles de jóvenes y es muy enternecedor, un manejo, sobre todo para los que tenemos ya alguna edad, ver las imágenes en la televisión italiana, en telejornales, por ejemplo, y ver las manifestaciones que encabezan banderas del Che, banderas rojas, la gente, estudiantes bien ubicados, digamos. ¡Qué fuerza, qué fuerza! ¡Qué bueno! Bueno, del Reino Unido, no sé con qué venís vos, pero me sorprendió haber visto que tiene una deuda acumulada el Reino Unido del 95,1% de su PBI. ¿95? Sí, hay países... Hay países peores. España, por ejemplo, tiene el 102. Claro. Es decir, estamos en una burbuja absoluta donde se va tirando, como se suele decir, la pelota para adelante hasta que estalle, ¿no? Y decir, bueno, pedimos plata. Imagínense la audiencia en un ámbito familiar, ¿no? Al fin y al cabo, un país son muchas miles de familias, o millones de familias. Pero debo plata, debo a OCA, tanto, y pido más, y pido más, y pido más. No sé, llega un momento en que la deuda es tal que te puede provocar un desastre familiar, ¿no? Pues es lo que va a pasar en algunos países inequívocamente. Es decir, Inglaterra lleva mucha plata y encima, como te están llegando muchos emigrantes, 24.000 que se calculan que han atravesado el canal de Calais, el canal de la Mancha, y entonces se le ha ocurrido la brillante idea, por cierto, ya es el segundo país que habla de ello, de hacer algo que bien podría ser de una película de ciencia ficción, que es cuando agarran a algún emigrante, trasladarlo a otro país y dejarlo allí en espera, en stand-by. Es decir, Inglaterra esta semana está en acuerdos con Albania, para que haga una especie de campo de concentración, no lo llaman así, obvio, pero para entendernos, donde trasladarían a los emigrantes que quieren entrar en Inglaterra y que no, el gobierno inglés se opone, y para devolverlo, pues lo devuelve a un país llamado Albania, que le alquila las instalaciones, le paga a Albania, incluso se está hablando de 120.000 euros por inmigrante y al año, para que no entre en Inglaterra. Y allí hacer la selección, como si fuera un campo de concentración nazi, hacer la selección en función de lo que sepa hacer el emigrante, de si tiene familia, etcétera, etcétera. Pero no en territorio inglés, en territorio en este caso de Albania, donde... se les seleccionaría a los que ellos consideren mejores, como los negreros cuando miraban a las personas que llegaban de África a ver si estaban bien alimentados y tenían los dientes en buen estado, una cosa así, trasladado al año 2021. Entonces me parece extraordinariamente fuerte que un país poderoso, capitalista como Inglaterra, alquile en otro país instalaciones para albergar a inmigrantes que quieren entrar en Inglaterra a cambio de plata. Albania, como ve, digamos, tanta plata por cada emigrante, pues dice, bueno, pues me lo voy a pensar. Y así estamos, ¿no? Es decir, es el segundo país europeo. Hay otros que también están hablando con países africanos para tener a la gente, digamos, amontonada e instalada en otro país a la espera de decidir el gobierno británico quién es el que el inmigrante que puede entrar. Muy bien, y por último, España. Sí, estoy muy cerquita de las manifestaciones que está habiendo en el tema de del metal en Cádiz. Es un lugar histórico de movilizaciones y, bueno, habrán visto a la gente seguramente por televisión o internet que, bueno, miles de trabajadores han salido a las calles para, bueno, para pedir un convenio mejor y evitar que sean despedidos muchos de ellos. Me gustó la consigna, ¿no?, que albergaba la mayoría de ellos, que era exactamente guerra, guerra, guerra, somos la clase obrera. Es decir, aprovechando la situación de digamos de lucha de clases, se han posicionado miles de trabajadores y, bueno, han tomado una conciencia de clase muy importante y bueno, no solo en el tema electoral, porque inmediatamente el Partido Socialista, la Unidad Popular, Unidas Podemos, etcétera, dicen, bueno, esos trabajadores que cuando lleguen a Dura, pues que nos voten a nosotros. Pero, Berángeles, las situaciones económicas y las situaciones, digamos, de lucha sindical no, van más allá de eso. Es decir, la gente cuando pasaba en las manifestaciones por delante de la sede de los sindicatos tradicionales, Comisiones Obreras y UGT, que son los sindicatos más poderosos, había abucheos y silbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, que no se sienten representados con sindicatos que están constantemente apelando a sentarse y a negociar, y así llevan muchos años y la gente pues está un poco cansada. A estas horas y esta tarde está convocada miles de personas por las calles, porque en el caso de Cádiz ciudad, aparte conocida por el carnaval, como hemos hablado alguna vez, hay un grandísimo apoyo a todo el tema del metal, todo el tema de astilleros, porque hay muchísima gente, porcentualmente mucha gente con respecto a la población que tiene la ciudad, que trabaja en esa industria, y a todo el mundo le toca, un familiar, un amigo que está trabajando ahí y que está, por tanto, en unas jornadas de lucha en estos días, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por el informe completo siempre. Venga, muchas gracias a ustedes, y como hacemos durante la semana, mandamos alguna información para intentar contrarrestar a los grandes medios que, como dicen en los medios de comunicación alternativos en España, en realidad son falsimedias, son medios de comunicación al servicio de la clase poderosa. Un abrazo grande, Jorge. Salud, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay loco.